Vamos rápidamente al deporte que nos compete. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte. Este domingo, o sea, ayer se dio por finalizados, terminaron los Juegos Paralímpicos. ¿Ya terminaron? Ya terminaron, terminaron ayer, sí. Contame, la verdad que me interesa, como estuvimos hablando la otra vez, muy pocas cosas. Hay muy poco material de los Paralímpicos. La verdad que me da un poco de bronca porque, no sé, nosotros hablamos con un montón de deportistas y la verdad que no los pudimos ver. Sinceramente, no los pudimos ver en acción. Lamentablemente se transmitió muy poco. ESPN transmitió algunos resúmenes. Ajá. Y después se pudieron ver cosas por internet, pero no hubo demasiada transmisión. Uh-huh. Argentina terminó con... La TV Pública vi algo yo. En la TV Pública sí, algún que otro resumen hubo. Pero vi más en Fox Sport, puede ser. Sí. ESPN. ESPN vi un par de cosas largas. Que en la TV Pública. Sí, es verdad. Uh-huh. Argentina terminó los Juegos Olímpicos con 5 medallas y 20 diplomas olímpicos. 5 medallas, uh-huh. Muy bien. 4 medallas de bronce que, como ya habíamos contado la semana pasada, ganó Rodrigo López en ciclismo, Jorge Lencina en judo y Nadia Báez en natación de 100 metros pecho. Y la última medalla de bronce la consiguió Hernán Barreto, un atleta en los 200 metros. Mirá, atletismo. Corriendo, sí, 200 metros. Exactamente. Qué interesante, la verdad que muy interesante. Y el tema de un montón y de después, diplomas, 20 y pico, dijiste. Sí, después, bueno, la medalla de plata la ganó en judo también José Efrón. Fue la única medalla de plata. Así que hubo dos medallas en judo, la de José Efrón y la de Jorge Lencina, que son distintas categorías por peso, digamos. Son los en este caso, los dos son judocas ciegos. Uh-huh. O con casi ciegos, digamos. Uh-huh. O sea, como cobrás, ¿no? Sí. No me quisiera cruzar con ninguno de ellos. Mirá. Ni mucho después, menos. Como decíamos, hubo alrededor, creo que fueron en total, 20 diplomas paralímpicos. Hubo, por ejemplo, Ignacio González, que es un nadador, sacó 4 diplomas en diferentes categorías. ¿4 diplomas? Uh-huh. El último diploma lo obtuvo por el séptimo puesto en 400 metros libre. Ajá. También tuvo un sexto puesto en 200 metros medley, que es los cuatro estilos. Sí. Un séptimo puesto en... esos que son que van cambiando el estilo mediante... van nadando y... También tuvo un séptimo puesto en 100 metros espalda y un octavo puesto en 100 metros pecho. Así que ahí tuvo sus cuatro diplomas. Y no pudo llegar a medalla, qué lástima. No, lamentablemente se quedó cerquita siempre. Uh-huh. Después, bueno, Nadia Báez, que ganó la medalla de bronce en 100 metros pecho, también logró un diploma en 400 metros libre. Claro. Daniela Jiménez también en natación tuvo un diploma por el séptimo puesto en 100 metros pecho en la categoría S9. Ajá. Janina Martínez un cuarto puesto en 100 metros también. Nadia Schaus sacó un quinto puesto en 100 metros. Estos son ya atletas en carrera, ¿no? Sí, no, en natación, exactamente. Uh-huh. Corriendo, bueno, otro tanto. Anabel Moro sacó 100 metros pecho, también volvemos a la natación, un séptimo puesto. Guillermo Marro, con el que charlamos, terminó quinto en su categoría de 100 metros espalda y obtuvo otro diploma. Después Mariela Almada en lanzamiento de disco obtuvo un sexto puesto con 36 metros 52, su mejor lanzamiento. Uh-huh. En tenis de mesa en clase 1, Fernando Eberhardt logró quedar entre los 8 primeros, así que obtuvo otro diploma. ¿Qué discapacidad tienen? ¿En silla de ruedas? Hay de todo un poco. Claro. Depende de la categoría. Sí, de la categoría, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Después Rodrigo López, el chico que ganó una de las medallas de bronce, la primera de todas, también obtuvo... Diploma. Un diploma por sexto puesto en carrera contrarreloj individual y otro diploma por un séptimo puesto en la prueba que es 1 kilómetro en contrarreloj también. Qué grande. Después con el que charlamos, otro de los ciclistas, Alberto Nat Kemper, tuvo un diploma por un séptimo puesto en prueba individual en sprint. ¿Ese retiraba ya? ¿Él no? No estaba convencido, no estaba seguro que iba a pasar. Y después, bueno, también el lanzamiento de disco, Sebastián Baldassarri terminó en el cuarto puesto. Y Sergio Paz terminó en la sexta posición en la categoría de F11 y se llevaron también... ¿Qué es eso del F11? Es una de las categorías de acuerdo a la discapacidad que tiene. Uh-huh. ¿Pero en ciclismo? No, en lanzamiento de disco. Perdóname, lanzamiento de disco. Después también uno de los tenistas en silla de ruedas, Gustavo Fernández, quedó entre los 8 mejores y logró su diploma olímpico. Y Hernán Barreto, que también ganó una medalla de bronce en 200 metros, obtuvo un diploma paralímpico en 100 metros también, que terminó cuarto. Y uno de los últimos diplomas paralímpicos, lamentablemente fue diploma y no medalla, fue para los murciélagos, que En semifinales perdieron contra Brasil por penales. El partido terminó 0-0. Justo contra y Brasil vamos a perder. Y perdieron 1-0. Contra penales. Y después por la medalla de bronce también perdieron contra España por penales. También el partido terminó 0-0 y perdieron por penales 1-0, así que lamentablemente se tuvieron que conformar con el cuarto puesto y con el diploma y no pudieron ir. Bueno aguante los murciélagos que los penales son así, a suerte, así que no. Es así, por supuesto. Así que todo bueno. Culpa al arquero. No. Mentira. Che, hablando de arquero. Sí. Eso fue un poquito, digamos, el resumen de lo que fue los Paralímpicos. Yo quiero hablar de un arquero muy especial. El hilo conductor. Yo quiero hablar de un arquero que ahora tiene trencitas. Sí. Que estuvo muy cerca de atajar un penal el otro día. Uh-huh. Sí, lo que no me explico es por qué todavía está en la selección nacional. Usted está hablando de Sergio Chiquito Romero. Y puede ser. Fíjese. Me parece, digo. Fíjese. Porque la selección argentina jugó el día viernes. Perdió. No, boludo. Ganó 3-1. Ah. No, se nota que el Facha está muy interesado en el fútbol. El dato de fútbol del Facha. La selección. Con gol de Messi. Hizo un. El tercer gol lo hizo Messi. You know. Sí. Messi. No había mucha chance. Y Argentina hizo 3 y no hizo ninguno de Messi, es raro. Era un problema. El otro hizo Pipita Higuaín. Ah, mirá. El primero. Y el otro lo hizo Juan Manuel Tevez. No. El primero lo hizo Ángel Di María, el segundo que no Pipita que Higuaín. No lo querían. Y el tercero lo hizo. Bueno, pegué 2-1. Bien, pegué 2-1, ¿eh? 2-3. Ah, con eso salvo el cartón. Sí. Con eso salvo el mínimo, cartón. Mínimo, con eso sí. Te devuelven, por te devuelven lo menos. Un peso. No sé ni cuánto está. En definitiva, bueno, empezó una nueva fecha de eliminatorias, que las fechas, saben, son fechas dobles. Argentina jugó el viernes contra Paraguay, jugó en el. Pero, ¿para qué? ¿De qué están jugando? Las eliminatorias, clasificación para el Mundial Brasil 2014. Mirá vos, uh-huh. Ya están las eliminatorias. Sí, ya habían empezado hace rato. Esta es la fecha 8, o sea que ya empezaron hace rato. Hace rato. Y claro. Para Argentina viene bien o más Argentina subida, viene puntera. Viene igual puntera. Siempre con eso roban, ¿no? Porque después dicen, no, estamos lejos como lo pasó con Maradona y después engancha. No, para el Mundial 2010 clasificamos de casualidad. ¿Con el de Maradona? Con un gol de Palermo bajo la lluvia emotivo increíble contra Perú en offside. Increíblemente, te voy a tirar un dato más curioso. Para el Mundial de 2002, el de Corea-Japón, clasificamos 4 fechas antes de que terminen las eliminatorias. Quedamos primero, pero por lejos, y nos fuimos en primera ronda. Uh-huh. Cosas que pasan en la vida. Sí, en definitiva, bueno, Argentina jugó el viernes contra Paraguay, ganó 3-1. Yo diría que Argentina jugó bien del medio para adelante, algún buen partido de Gago. Dos equipos distintos, ¿no? Messi es de otro planeta, sí, directamente. Sí, Messi claro. No tiene. Es un alf. No se puede comparar con nada ni con nadie. Uh-huh. Un buen partido de Higuaín, bien Di María también. Y después, bueno, de la mitad para atrás es otro equipo. Claro. Es un equipo que le cuesta más, que tiene que laburar un montón, que sufre un montón de cosas. Sufre haber tenido a Braña jugando de 5 y hacer un penal insólito. Esta cosa de seguir metiendo jugadores de pincha cuando ve que no rinde. Cuando ya no va más. ¿Qué tenía que hacer Lucas Biglia? Contame. Bueno, pero Lucas Biglia juega en Europa hace como un montón de años. Muerto de hambre. Pero no era de Estudiantes. Es verdad. Era Independiente. Independiente. De Argentinos Juniors antes. Bueno, basta. En definitiva. Pero bueno. Che, ¿los grandes equipos? Los grandes equipos van a jugar de vuelta a Argentina mañana. Ah, vamos. Sí. Mañana a las 10:15 juega Argentina contra Perú. Después que se cansaron de putear. En Lima, en el Estadio Nacional de Perú. Una gran recepción de nuestro compañero peruano. Sí. ¿Sí? ¿A quién? Cuando Messi, estaba Carito de Ángel. Cuando Messi se bajó, le empezaron a gritar Cristiano, Cristiano, como si a Messi le importara que le dijeran Cristiano Ronaldo. A Cristiano sí le importa que le griten por Messi. A Messi le da todo lo mismo. Es que ya está. Pibe, está, bueno, está en otro nivel. Vos lo ves la cara al pibe ese y tiene como una bondad, ¿no? Debe ser pero más bueno es que la. Se llama petrodólares. Le digan lo que le digan. Es el mejor jugador del mundo, ¿no? No le importa nada. Díganle Cristiano, díganle Wayne Rooney, díganle, no sé, igual, Agüero, díganle. Estaba leyendo que gran parte Neymar, de la culpa de esa. De ese, Neymar. Neymar, muerto de hambre. ¿Qué? Denle de comer a Neymar primero. Sí, denle ojotas. Y después vemos. Estaba leyendo que gran parte de la gente que. O sea, lo que arengaba que los compañeros peruanos salieran a putear a Messi fue la misma prensa. Sí. Los diarios peruanos salieron tipo así, vamos a pisarlos, tipo, muerte Messi. No sé, bueno. No boludez. ¿Qué se le va a hacer? No hay ninguna necesidad. La rivalidad. No, definitivamente no. Así que bueno. Es la envidia no tener un Messi. ¿Y quién fue el último gran jugador peruano? Y tengo un ex jugador de Boca. Roberto Gómez Bolaño. Norberto Solano fue un gran jugador. Sí. Muchos años en Newcastle. El Chemo del Solar, pero se retiró hace muchos años. Y ahí quedó. Y... el Chechu Gómez. Ah, bueno, pará. Perú no tiene malos jugadores, ojo. Es un equipo con buenos jugadores. Nadie dice que tiene malos jugadores. Estoy diciendo quién fue el último gran jugador peruano. Paolo Guerrero es un gran delantero que juega hace varios años en Alemania. Eso es verdad. Jefferson Farfán es otro. Farfán otro es un gran muy jugador. Buen jugador. Gran jugador. Vargas, el que juega de lateral por izquierda, que jugó muchos años. Es jugó en Racing, jugó en la Fiorentina. ¿Hace mucho ¿algo que ver con el Facha? No, nada que ver con el Facha. Así que bueno, vamos a ver. Sabela piensa hacer algunos cambios para mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Por empezar, Braña no va a jugar. Eso, bueno. Vuelve Mascherano. Toda que persona jugó. Que haya jugado al Winning Eleven alguna vez sabe que Braña es un 68. Le pone un tipo que te... por arriba de eso. Sí, mínimo. Así que bueno, va a volver Mascherano, que cumplió la fecha de suspensión y vuelve al medio de la cancha, se dupla con Gago. Una posición que no ocupa, que ocupa solamente la selección. Sí. Y bueno, después está pensando a ver si va a jugar de vuelta con 4-3-3, con tres delanteros, o si va a volver al 4-4-2 no, y lo va a poner a José Sosa en lugar de el Pocho Lavezzi. ¿Qué? ¿Pero qué? Gustos son gustos. Dios mío. Buah. ¿Qué sé yo? En definitiva, me va a molestar mucho cuando nos comamos cuatro contra Perú. Los cambios serían Pablo Zabaleta, recuperado de la molestia que tenía, va a volver a jugar de cuatro en el lugar de Hugo Campañaro. La defensa seguiría con Romero en el arco, Zabaleta, Federico Fernández, bien. Ezequiel Garay y Marcos Rojo por la izquierda. Acordate que cada vez que diga Rojo voy a ser Rojo. Y bueno. Después jugarían Gago y Mascherano como dupla central, jugaría Di María por izquierda y hay que ver si estaría José Sosa por derecha haciendo el 4-4-2 con Messi y Higuaín arriba o si va a seguir jugando la Bessi con Messi y Higuaín haciendo jugando de 4-3-3, que a mi gusto es un poco... ¿El cambio de la Bessi por el Principito Sosa es el cambio de un intrascendente por otro? ¿O? La Bessi no jugó mal el otro día. La Bessi no es un jugador que bueno, ha demostrado demasiado en la selección. Igual que Rodrigo Palacio. Yo lo banco. La Bessi, él mismo lo ha dicho. Él sabe que ahora le tocó jugar porque Agüero está lesionado, pero en realidad el titular es Agüero. Sí, él sabe que le tocó jugar todos. Porque tiene un tatuaje de una pistola. Guarda con los cambios, que el otro día me contaron que un equipo acá de fútbol de la Argentina, no sé qué pasó con los cambios, terminó atajando un volante. ¿No? Sí, se le terminan los cambios en un momento. Guarda con los cambios, ¿eh? Vos hablaste de mucho cambio, no sea cosa que termine Messi atajando, ¿viste? No, me parece que no da. Guarda con los cambios. Que haces mierda la caja. Claro, guarda, ¿eh? Hay que apretar bien el embrague. A mí me suena un poquito la marcha. No sé por qué. En definitiva, mañana a las 10:15 de la noche lo van a poder ver una nueva función de Leo Messi y sus compañeros. Esperemos que siga inspirado como. Juegan como allá, ¿no? En el antiplano. Juegan en Lima, Perú. En el Estadio Nacional en Lima juegan a partir de las 10:15 y van a estar jugando, lo pueden ver por varios canales, lo da Telefe, lo da Teis Sport y lo da la televisión. Depende pública. De quién te gusta que lo relate. ¿Eh? Sí. Muy bien. En Teis Sport lo tenés a Walter Nelson, en la TV pública crack. Mariano Clos y en Telefe al Pollo Viñolo. ¿Y miembro o no? Miembro es el comentarista del Pollo Viñolo. ¿Cuántos años le quedan para retirarse a Niembro? Te lo pido por favor. Y bueno, o Araujo. Pero sí, Araujo. Si sigue basta. Araujo y Julio Ricardo, Niembro tiene como 25 años más todavía. Claro. Sí. Ricardo sigue comentando. Yo me imagino dentro de 25 años la cabeza de Araujo tipo Futurama comentando. Basta, por favor, que alguien la tire y le saque el líquido. Por el amor de Dios. Y bueno, en definitiva, a todo esto, a pesar de que hubo eliminatorias, te digo, hubo fútbol local. Bueno, ponele. Boca, increíblemente, sigue puntero. Sí, mágicamente, porque todos jugaron para que Boca siga puntero. Todos jugaron para que Boca siga puntero. Boca jugó el domingo. Boca jugó para que otros equipos sean punteros. Boca jugó el domingo. Sí, me los crucé acá, boludo, en Juan Mejuto, un quilombo, eran. Juan, cancha Argentinos Juniors. Nosotros estamos ahí a pocas cuadras y no se escuchó nada. Boca jugó el domingo, empató 1-1 con Argentinos Juniors. Y la verdad que jugó bastante feo. Uh-huh. Y sin embargo sigue puntero porque hace un ratito nomás Lanús le ganó 2-0 a Godoy Cruz. Vamos. Con lo cual Godoy Cruz no se pudo sumar al lote de punteros. Por otro lado, River terminó empatando con Newell's 3-3. Partido muy entretenido. Partido raro. Partido raro, pero muy entretenido. Sí, sí. La verdad que creo que Almeida está empezando a encontrar algo con el 4-3-3. Un gran ingreso del uruguayo Mora. Sí, jugó un partidazo. Un montón. Jugó un partidazo. La gente no se da cuenta que el gol de Trezeguet en realidad fue un golazo. Porque el gesto técnico de seguir corriendo la pelota, a pesar de que ya la habían desviado, y en el aire agarrarla. En el aire agarrarla de volea, fue un golazo. Increíble. Después, bueno, San Martín de San Juan logró su primer triunfo. Se fue el Colorado Saba, lo echaron, asumió otro técnico, ganó San Martín de San Juan 4-0 a Arsenal, el último campeón. Yo me pregunto qué está haciendo el Colorado Saba en este momento. O sea, ese partido lo tienen que ver lejos de Ojeta Filosos. Se llama. Está agarrando un flan con dulce de leche y dándosela en el después, pecho. Atlético de Rafaela le ganó 2-1 al Boys. Estudiantes y Vélez durmieron a todos el sábado con un 0-0 tristísimo. No esperaba nada más. San Lorenzo logró un triunfo muy trabajado contra Colón, que hasta hace poco era la revelación del torneo. Ahora está volviendo a ser Colón de Santa Fe. Y es que Colón siempre arranca así. Siempre arranca las primeras 4 o 5 fechas. Arranca para campeón y después se queda. Sí. Después, bueno, como ya dijimos, Argentinos empató 1-1 con Boca. Para Carlitos Galiber, que anda por allá, Belgrano le ganó 1-0 a Racing. Racing es un equipo inentendible. Sí. Inentendible en serio, ¿eh? Racing juega 10 minutos que parece el Manchester City y después juega los otros 80 minutos que parece Racing. Es una cosa que no tiene explicación alguna. Racing de Córdoba se parece, sí, a veces. A mí me sorprende cómo siguen sumando puntos. La verdad sí. Pero bueno, che, Independiente poco. Rescató un punto empatando 1-1 contra Quilmes. ¿Cómo viene de abajo? Y el Tolo Gallego dijo: ¿qué me vienen a hablar del descenso? ¿Me siguen hablando del descenso? ¿Qué se creen? ¿Que yo no pienso en el descenso? Sí pienso, pero no lo digo. Habla de los árbitros, entonces, prefiere. En definitiva. Y bueno, y hoy también Unión y Tigre empataron 1-1. Unión rescató su primer punto de Unión en el torneo. Primer punto de Unión en el torneo. ¡Vamos! También con técnico nuevo. Debutó Neri Pumpido en el banco Pumpido, de Unión Pumpido, de Santa Fe. Así que, bueno, eso fue, digamos, un pantallazo de la fecha que la semana que viene sigue. Pero ahora estamos en un momento clave. Es un momento único. Donde estamos esperando. Irrepetible. Al es tan único e irrepetible que el operador no está. Eso es así. Mientras tanto, suena el timbre. Se escucha de fondo. Y no pasa nada. Qué antirradial. Esto es increíble. Pero bueno, la semana que viene. Mientras tanto, te puedo decir que la semana que viene. Boca vuelve a jugar con Independiente. Reeditan el clásico que terminó con la participación de Boca en la Copa Sudamericana. Sí. Después, otro partido interesante para ver: Newell's San Lorenzo. Interesante para ver. Vélez River. Sí. No es muy interesante porque tienen casi los mismos colores. No sé en el nombre figura bien, pero bueno, veremos. Después Colón sigue con Tigre y All Boys con Argentinos Juniors, Godoy Cruz con San Martín de San Juan y Racing contra Estudiantes de La Plata. Pero ahora sí, vamos a lo que nos importa en este momento. Y ahora, el dato tenis del Facha de Ramos. Bueno, tengo 2 minutos para hablar, no, menos, 1 minuto y segundo para hablar dale, este paleteo que ha terminado internacional, estamos hablando del US Open USA, terminó hace 2012, minutos, terminó hace minutos, acaba de ganar el malo de los Thundercats, o sea, Munray, le ganó en 5 sets al alemán Djokovic. No, es serbio. Bueno, o sea, él me dijo tanto por ahí, boludo. Habla lo mismo, así se entiende un soraca, boludo. Es primo de Ramsey. Es el primer gran slam que gana Andy Murray. Exactamente, moveme el mouse que se me acaba de apagar la pantalla. Le di una Murray. Le di una Murray. ¿Cómo terminó el partido? Consiguió su primer slam. Venía de ganar, no me mueva, por favor, la medalla de oro de Londres, o sea, Murray. Y ahora se dio el gusto de quedarse con el US Open. Sí, ganó por 7-6, 10 entre paréntesis, 7-5, 2-6, 3-6. Por penales era el paréntesis. 2-6, 6-2. No le fue así y estuvo a 3 minutos de ser la definición más larga de la historia. Lo que quiero resaltar de acá, que estuve viendo el otro día, muy, muy corto, así que la verdad que me interesa el Potro Djokovic, el Potro Galván, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Potro está... Del Potro. Fin de semana se juega la Copa Davis. Ah, y arranca. Viernes, sábado y domingo se juega la Copa Davis aquí en el estadio Parque Roca, en cerquita del autódromo, en la zona sur de Buenos Aires. Acá. Y sí, Argentina juega semifinales contra República Checa. El problema hasta ahora es si va a jugar o no va a jugar Del Potro. Mirá, me acaban de decir que tengo entrada para ir. Ojalá. ¿Pegaste algo de cambio? Sí, Nalbandián ya se bajó por una lesión, por un desgarro abdominal y... Yo me pregunto qué va a ser una reconocida marca de desodorante. Ya hizo una publicidad cambiándola. ¿Ah, la cambió? Sí, obvio. ¿Y ahora cómo se llama? Ahora se llama Nalbandián tiene guante. O parecido. Y aunque una lesión lo baje, Nalbandián siempre está. Lo importante del potro que hace un par de días atrás jugó con uno que era su última fecha, que no me acuerdo cómo se llama. Andy Roddick y le ganó y lo retiró. Después perdió con Djokovic, que hoy perdió la final hace un rato. Pero del potro fue a hacerse revisar su muñeca izquierda, con la cual está teniendo bastantes problemas. Y el médico le dijo: tenés que hacer reposo absoluto por 15 días para que se te vaya el dolor. Exactamente, 15 días, así que no sabemos si va a poder jugar. No sabemos, Del Potro dijo: voy a hacer todo haré lo imposible por jugar, voy a probar, si el miércoles no me duele la muñeca, juego el viernes. Va. Ojalá se dé, esperemos que sí, porque jugar contra República Checa es bastante complicado. Berdych y Stepanek, que es un equipo duro con el que va a ser muy llegó difícil. Berdych final. Se va a semifinal. A semifinal. Bueno, el viernes, si juega Del Potro, le voy a hacer una nota directamente desde el estadio, desde la cancha de Increíble. Lástima que no estamos al aire. ¿Va a ser azul o no? No, va a ser polvo de ladrillo, común y corriente. Polvo de ladrillo. ¿Qué suena de fondo? Suena la ganja. Entonces, ¿qué es? Es hora de irse. Sí, nos tenemos que ir. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Voy a tratar de venir un poquito más temprano, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias. Hasta gracias a todos. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la semana que viene, Leo. Chau, Memo. Chau. Quédense con la burbuja. Nos vemos.